de la casa de barro, átomo en el universo natural. Eres como polvo en la balanza, como una gota de agua en el mar. Hombre, tienes al mundo en tus manos, dominas sobre todo lo creado. Hecho a la imagen perfecta, o no tienes nada que se le parezca. Quiero que